Hola, soy Alexis Camacho, estudiante del Conservatorio Nacional de Música, y les voy a hablar de la balada de la doncella enamorada de Leo Brouwer, la cual es una danza ritual femenina de las tribus africanas.